Rafael sale de misión con 6 amigos a los pueblos cercanos a la Hacienda San Diego. Hacienda de San Diego y sus alrededores. 7 horas. Estos lugares los conozco bien. ¡Qué recuerdos! Vamos, muchachos, que hay muchas almas que sanar. Así lo hizo durante años, hasta que se sumaron más y más compañeros a Rafael, quien ahora se hacía acompañar de Crescencio Bravo, José María Medina y Juan Morfín, con quienes camina en esos mismos lugares. La gente corre hacia ellos, especialmente los niños. Señor Rafael, ya podemos besarle la mano. Vengan, acérquense. Vamos a rezar el rosario. Por la señal de la Santa Cruz. De nuestros enemigos, líbranos, Señor. Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Anda, que no te escucho, reza más alto. Sí, Señor Rafael. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Anda, Rafael, toca para que cantemos. Sí, ándele, toque, sí, por favor, toque. Toque, ándele, ándele, sí, toque algo, por favor. Habitación, Seminario de Jalapa, 2014. 2 horas. Por lo menos tú sabías con pureza plena lo especial que eras. Pero yo... Voy a dormir. Y mañana continúo leyéndote. ¿De verdad quieres ser sacerdote, Carlos? No sirves para esto. Todos se van a reír de ti. ¿Qué? ¿No te gustan las mujeres? Mi dulce Señor Jesucristo, dame fuerza. Dime qué debo hacer. ¿Cómo se pudo caer el libro de la cómoda? ¿Es esta tu respuesta? ¿Quieres que siga leyendo el libro, verdad? Me voy a sentar junto a la ventana. Entra la luz de la luna perfectamente. Y me llevaré esta cobija para taparme. El señor obispo Fernández le confirió la orden sacerdotal, porque fungía como administrador apostólico por enfermedad del señor obispo Cázares, que era un hombre culto, abogado antes de ser sacerdote, incansable en su labor, firme en sus resoluciones. Iglesia de Zamora, 1901. 13 horas. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: como el Padre me ama, así los amo yo. Permanezcan en mi amor. Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Lo mismo que yo guardo los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que mi alegría esté en ustedes y su alegría llene a plenitud. Este es mi mandamiento: que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. A ustedes los llamo amigos, porque les he dado a conocer todo lo que me ha hecho saber mi Padre. No son ustedes los que me han elegido. Soy yo quien los ha elegido a ustedes. Te pedimos, Padre Todopoderoso, que confieras a estos siervos tuyos la dignidad del presbiterado. Renueva en sus corazones el espíritu de santidad. Reciban de ti el sacerdocio de segundo grado y sean con su conducta ejemplo de vida. Rafael, estoy muy orgulloso de ti. Yo sé que este día es y será el más importante de toda tu vida. Te voy a pedir, hijo mío, que tu memoria guarde cada detalle y cada palabra. Estoy seguro de que tus padres estarían orgullosos de ti. Por fin ordenado sacerdote, eres tan joven. Hoy a mis 23 años, sacerdote por siempre. Sí, por siempre, Rafael. El 6 de junio de 1901... Rafael cantó su primera misa. Pater noster, qui es in celis, santificetur nomen tum, adveniam regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra, pane nostrum quotidianum, da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amén. Rafael, hijo, cantaste muy bien la misa. El fervor te salía del alma. Gracias. Es verdad, me salía del alma, padrino. ¡Qué orgullo! Sé siempre feliz. Dios me ha hecho muy feliz eligiéndome. ¡Felicidades, padre Rafael! ¡Felicidades, hermano! Gracias, gracias, mujer. Gracias. Gracias, gracias a todos. Gracias, gracias. Gracias a todos. Gracias, gracias. Gracias a todos. Gracias. Gracias, mujer. Gracias. Habitación de Rafael. 20 horas. Rafael prepara sus cosas para el trabajo del día siguiente, apoyando a los seminaristas. Cuando uno de ellos toca la puerta. Padre Rafael, el señor Fernández quiere verlo. Gracias. Voy enseguida. Oficina del señor Fernández. 20:30 horas. Dígame, padre. Estoy a sus órdenes. Toma asiento, Rafael. Quiero hablar contigo acerca de nuestro querido obispo Cázares. Dígame, ¿pasa algo malo? Sí, Rafael.